Bien, y por eso hemos invitado a tres candidatos que ya nos van a decir sus líneas, por qué lista van, ¿no es cierto?, dentro de su partido. Tiago Puente, Mauricio Varela y Pablo Listro. Nosotros dijimos que estuvieran a las 10. Tiago Puente estuvo acá en punto a las 10, antes de las 10. Así que bueno, ténganlo en cuenta, es feo decir esto, pero ténganlo en cuenta cuando vayan a votar. Ténganlo en cuenta. Bien, Tiago, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Digo por el horario, iban a estar a las 10 y mira la hora que es, todavía no vinieron, ¿eh? Hay que acostumbrarse. Eso, ¿viste? Son detalles que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Buenos días, Basilio, Dimas y a toda la audiencia de Radio Ancasti. Bueno, bienvenido. Vos sos del Frente Cívico y Social, y sos radical, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué línea vas? ¿Quiénes se presentan ahí en el Frente Cívico y Social? ¿Cuántas listas? ¿Cómo es el tema? Bueno, en el Frente Cívico, en esta oportunidad, vamos a las PASO con dos listas en la ciudad capital. Sí. Yo pertenezco como precandidato a concejal a la lista 504A, en donde encabeza Simón Hernández como primer concejal. En segundo lugar me toca a mí, Tiago, Alicia Paz, Natalia Saceta, Ariel Martosia, Lita Quiroga y Colo Lencina. Bien. Así se completa nuestra lista de los 7 candidatos a concejales titulares. La lista del Frente Cívico es la 504 y ustedes son la A. Y hay otra B, supongo. Y hay otra B. Bien, sí, pero son dos listas. Son dos listas nada más en la capital. Contame, antes que vengan los otros chicos candidatos que ya vamos a... Y te vamos a dar la prioridad a vos, Tiago, porque has llegado primero. Pero te decimos, ¿cómo es el tema de estas PASO? Si ganan la lista A, en el Frente Cívico, por ejemplo, si ganan la lista A, saca mayor cantidad de votos, ¿van todos ustedes de la B, no? ¿O hay una proporcionalidad? Hay que respetar el sistema DON, como lo previene la ley PASO en nuestra provincia. Y a la vez también hay que tener en cuenta el cupo femenino y todas estas cuestiones que para poder conformar la lista general del Frente Cívico. Claro. Sí, sí. En esta oportunidad la Junta Electoral ha dicho que para obtener minoría y para entrar en el sistema DON hay que sacar al menos el 15% de los votos del Frente Cívico y Social. Está bien. Es decir que en ese sentido ambas listas estamos trabajando fuertemente para poder hacer la mejor performance. ¿Cuántos concejales se eligen ahora? En esto hay que aclarar que en el Consejo Deliberante de la Ciudad Capital existen 7 concejales generales y 7 concejales que se dividen por distritos, circuitos. Sí. ¿Cuántos se eligen ahora? ¿Qué se elige ahora? Este año se eligen los 7 concejales de toda la ciudad. Claro. Comúnmente se lo llama por sábana. En ese sentido, son las elecciones intermedias, legislativas. Claro. Y se renueva la mitad del Consejo Deliberante. Ya están desde el 2015 funcionando los concejales de los circuitos, son 7, por división de la Carta Orgánica, y los 7 que se renuevan este año son como de toda la ciudad, se le dice, no tienen un circuito definido, sino que pueden actuar en cualquier lado de nuestra ciudad, en cualquier barrio de nuestra ciudad, y en ese sentido creo que podemos abarcar muchas otras cuestiones. No es la misma la realidad del circuito 1, que es acá en el centro, que la del circuito 3, que abarca todo el sur de la ciudad. Seguro. Claro. Sí, sí, está bien. Bueno, o sea que las posibilidades que puedas ser elegido realmente son importantes, digamos, ¿no? Sí, realmente costó mucho que la juventud pueda estar representada, pero hemos logrado que nos tengan en cuenta en un cargo expectante, pero esto no es por solamente por ser jóvenes, sino por un trabajo que venimos haciendo día a día hace 4 años atrás, en donde hemos empezado a recorrer la ciudad, cada barrio, cada organización social, en donde creemos que la única manera de conocer la realidad es estando en donde tenemos que estar. Y en ese sentido, con capacitación y formación también, y con una prepotencia de trabajo que viene teniendo la juventud radical, hemos podido lograr estar representando a los jóvenes en la lista del Frente Cívico y Social. Está bien. Y creo que con demasiada expectancia, ¿no? Está bien. Y bueno, contanos en 3 minutos cuáles serían los 3 puntos importantes que llevan ustedes que como premisas, digamos, para llegar al Consejo Deliberante. ¿Qué temas los desvela? 3 puntos que nos quiere decir. Primero, en principal, la transparencia, que hoy en día creemos que el Consejo Deliberante no está controlando ni le está contando al vecino en qué y cómo se gastan los recursos municipales. En ese sentido queremos estar controlando al Poder Ejecutivo Municipal, al Intendente, sin poner trabas en la rueda, ¿no? Realmente aportar para que la ciudad siga creciendo, para que la ciudad pueda seguir teniendo más modernización, para que la ciudad pueda salir de esa descentralización, que de esa centralización que tiene actualmente. Queremos que los servicios lleguen a todos los barrios y no se concentren solamente dentro del casco céntrico. Claro. Queremos también una ciudad emprendedora, en donde los jóvenes tengan las oportunidades claras de desarrollo, uh-huh. En donde también queremos fuertemente llevar a una ciudad verde, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la recuperación de los espacios físicos, de los espacios públicos, perdón, en donde muchas veces se los han ganado diferentes personas con vicios, uh-huh. y hay que recuperarlos para que las familias vuelvan a esos espacios públicos que han sido perdidos, ¿no? Uh-huh. Está bien. Así que bueno, y principalmente poder llevar la voz y las ideas de la juventud. Muchas veces en los debates políticos que se da, los jóvenes no podemos estar representados y no podemos estar dando nuestra visión desde la vivencia misma, ¿no? Entonces ese es el gran desafío. No queden postergados. ¿Y ustedes cuántos concejales tienen del Frente Cívico ahora en el Consejo Deliberante? Actualmente son 6. 3 por circuito y 3 actualmente de esta renovación que será este año. Están en minoría, digamos. Así es. Y de la otra, los otros son todos peronistas. Son 6 Frente para la Victoria, 6 Frente Cívico y Social, no, perdón, 7 Frente para la Victoria, 6 Frente Cívico y Social y 1 tercera posición, que en este caso es Liliana Barrio Nuevo. Ah, claro. Muy bien, bien. Bueno, vamos a hablar ahora con Mauricio Varela. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Perdón la demora. Sí, los esperábamos las 10, sí, precisamente. Sí. Bueno, peor para ustedes porque menos tiempo, ¿eh? Bueno, contanos por qué listas vas, de qué partido. Bueno, quien les habla es Mauricio Varela, del Frente Justicialista para la Victoria, lista 501A7, uh-huh. Denominada Esperanza Capital. Bien. Bueno. ¿Cuántas listas van en el Frente Justicialista para la Victoria? En la categoría precandidatos a concejal son 9 listas. Claro. Claro. Son 8, digamos, sublemas que van por lo que es la lista 501A, sí. Y una que es el 501B, del Frente Martín Fierro. Mirá vos, qué bueno. Bueno, qué bueno que haya muchos candidatos. Sí, qué bueno, y realmente. Bueno, siguiendo, digamos. Bueno, ¿cuáles serían entonces los 3 puntos que ustedes están trabajando para llegar al Consejo? Esperanza Capital se compone principalmente de la juventud, sectores, digamos, de militancia territorial. Es así que acá la compone Marcelo Carrizo, un compañero de la zona sur de la ciudad, sobre todo en materia de los servicios públicos como agua de Catamarca, sí. La artista plástica Celeste Moya. Para digamos, incorporar, nosotros no queríamos presentar una lista que solamente hable de la militancia política de la juventud peronista, sí. Sino que también tenga en su composición sectores de la cultura, sectores del deporte, del vecinalismo en general, del vecino, y también una fuerte presencia militante, digamos, de lo que es hoy la juventud peronista, del Frente Justicialista para la Victoria, claro. Para poder encarar esto que, bueno, Tiago también lo decía, que es empoderar a la juventud y que asumamos un rol histórico que hoy la sociedad en general nos está exigiendo, ¿no? Nosotros queremos plantar las banderas de queremos hablar de lo que hoy le pasa al vecino, queremos hablar de la situación económica que hoy están viviendo todos, que la vivimos todos, uh-huh. Somos testigos día a día del avasallamiento, digamos, de los derechos económicos de los vecinos, en derechos en general, digamos, a la vejez, a los estudiantes, al trabajo en general de los catamarqueños, de los argentinos, de las medidas nacionales que hoy se están tomando, y queremos también hablar de quizás por ahí herramientas o políticas de Estado que nuestro propio gobierno quizá no ha profundizado, uh-huh. Porque como jóvenes tenemos que tener la conciencia, uh-huh. De poder mirar hacia adentro, poder debatir nuestras propias medidas y poder avanzar hacia algo mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y creemos que como jóvenes esa es nuestra tarea, asumir nuestro rol, el rol que hoy la sociedad nos está pidiendo, que la historia misma nos está pidiendo, poder mirar hacia adentro y generar políticas públicas reales y corregir lo que haya que corregir y seguir profundizando para mejorar al principal motor de todo esto, que es el vecino, ¿no? Está bien. Bueno, Pablo Listro representa al Partido Obrero. Ustedes ahí van como en ventaja, digamos, porque van solos, digamos, no hay sublemas, ¿no? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Disculpamos la demora, como Mauri también. Sí, mira, el más allá de que después en el debate podamos profundizar con respecto a esto de los sublemas, que en realidad nosotros tenemos una posición crítica con respecto a las PASO, tratando de plantear los ejes que el Partido Obrero presenta, y en realidad la mayoría de las listas del Partido Obrero y el Frente de Izquierda de los Trabajadores a nivel nacional, hacemos eje particularmente en Catamarca con respecto a tres cuestiones. Primero que nosotros estamos frente a una cuestión de precarización laboral tremenda, ¿cierto? Y el Estado, en este caso, no solamente a nivel provincial, sino a nivel municipal, son los primeros en esta cuestión de precarización. Tenemos un nivel, digamos, de trabajadores, digamos, que están en planta, bajo convenio, que cobran 13.000 pesos. Okay. O sea, prácticamente la mitad de lo que sería la canasta básica familiar. Estamos hablando de un salario de pobreza. Y el resto, entre planes, becas y distintas formas, digamos, de precarización laboral, tenemos estatales que están cobrando 6.000 pesos. O sea, tenemos salarios de miseria dentro de la provincia. Claro. Según los ejes que tratamos de presentar en la campaña, y que es interesante tocarlo porque lo podemos tomar y anexarlo a la cuestión de la vivienda. Lo que el IPB pide, por ejemplo, como requisito, imposibilitaría el grueso de esta cantidad de empleados, y es más, estamos hablando del 10% de la población, o sea, 30.000 ciudadanos en la capital que tienen el problema de la cuestión de la vivienda. En la mayoría de los casos estamos hablando de familias monoparentales, o sea, madres solteras que están a cargo, digamos, de todo lo que es la economía familiar. Claro. Prácticamente imposibilita que una persona en bajo convenio, o sea, estamos hablando de un trabajador en blanco, pueda acceder a la vivienda. Y por otro lado, tema aparte, podemos desarrollarlo en el debate, la cuestión de la precarización laboral. Y otro eje muy importante, que tiene que ver, digamos, con toda la campaña, digamos, del Partido Obrero, puntualmente aquí. Nuestras listas, aquí los chicos hablaron, digamos, de la composición de las listas que tienen, digamos, estos partidos. Tenemos compañeros de la lucha docente, tenemos compañeros representantes de la lucha en contra de la mega minería, no de actual, sino de que vienen, digamos, desde los 90 peleando, digamos, en contra del saqueo. Tenemos compañeros como el caso de Claudia Belis, digamos, madre de Diego Pachao, que viene luchando en contra de la impunidad institucional que hay por la muerte, viene exigiendo justicia por la muerte de su hijo. Y aparte tenemos una de las características de la lista del Partido Obrero aquí en Catamarca, que fue un problema en realidad, porque la mayoría de los compañeros no llegan a la edad, digamos, para poder presentarse como candidatos, lo cual es positivo. Entonces, las listas están plagadas de estas luchas que no solamente en Catamarca, sino a nivel nacional, ¿no es cierto?, estamos llevando adelante en contra de la impunidad. Tenemos compañeras que son referentes de la lucha por los derechos de la mujer, ¿cierto? Y también gran parte de esta lista están compuestas por compañeros del colectivo LGBTI. Es más, nosotros somos la única lista que lleva una compañera trans como precandidata a diputada provincial. Para desarrollar un poquito, nosotros tendemos, digamos, siempre a plantear por la positiva en nuestra campaña. Uno diría, bueno, ¿cómo van a resolver la cuestión de la precarización laboral? Mira, sistemáticamente los que están en el gobierno, tanto del Frente Cívico y Social como del peronismo, han compartido una política no solamente en el gobierno anterior, sino ahora. Quiero remarcar algo. Por ejemplo, la política que tiene el gobierno con respecto a esto de la crisis de la vivienda es tremendísimo. Porque hace poco, ¿no es cierto?, en una entrevista aquí, el intendente planteó que lo que se debía fomentar era las familias que generan empleo. Si uno toma los casos de PepsiCo y AGR, digamos, donde hubo una gran represión, una lucha, digamos, de los trabajadores por defender su puesto de trabajo, en realidad uno entiende cuál es la política no solamente del gobierno municipal, sino también del provincial. Es lograr que los trabajadores que están bajo convenio, ¿no es cierto?, y que tienen determinada seguridad, y estamos hablando de gente que bajo convenio y en blanco está cobrando la mitad de lo que es la canasta familiar, no puede acceder a la vivienda. Es esa la política que comparten, y aquí podemos debatir, digamos, con los compañeros, de precarización laboral. Entonces, si el Estado es el primero que precariza, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar, ¿no es cierto?, de los privados? Este planteo de Jalil es fantástico porque es una confesión de parte. Las familias que gobiernan Catamarca, ¿no es cierto?, más allá del color, del tinte político que tengan, siempre han fomentado, digamos, y han beneficiado al sector privado. Entonces estas familias se ven beneficiadas y enriquecidas en base, digamos, a una mayor precarización laboral y a una destrucción de las condiciones de vida por la disminución de la cuestión salarial. Bien, Pablo Listro es quien hablaba del Partido Obrero, un poco Dimas habló de lo que, cuál es la lucha que ellos van a llevar al Consejo Deliberante de la Ciudad Capital, uh-huh. Y al último planteó como un tema, ¿no? Planteó un tema que es muy fuerte, realmente, ¿qué postura tienen tomada ustedes, Tiago y Mauricio, con respecto a esto? Bien. ¿Sobre la precarización laboral? No, y sobre este tema, ¿no?, que está hablando del gobierno municipal y todo lo que hablaba recién. Sí, la verdad que es un tema para un debate largo, pero se sintetiza más que nada en entender que nuestra provincia tiene el índice de empleo público más alto a nivel nacional, en entender que nuestra provincia también tiene el índice de desempleo más alto de a nivel nacional, y en ese sentido, como generación, nosotros tenemos que debatir cuáles son los paradigmas que vamos de acá a 20 años en adelante para que nuestra provincia pueda generar el empleo privado, porque no puede ser que nuestra provincia, nuestros jóvenes, solamente quieran depender del Estado. Uh-huh. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Acá creo que no es la lucha de que si somos de derecha, que si somos de izquierda, que si estamos con los trabajadores o no estamos con los trabajadores. Yo creo que no hay ningún político que no esté con los trabajadores. Realmente, tanto el Frente para la Victoria, como la izquierda, como el radicalismo, el PRO, estamos con los trabajadores, cada uno desde sus perspectivas, desde su mirada, pero creo que siempre se ha apostado a que la generación de empleo sea algo primordial, algo que realmente tenga valor y que nuestra provincia pueda crecer, ¿no? No podemos depender solamente del Estado. Creo sinceramente que debemos generar el debate como generación de acá en adelante para que nuestra provincia pueda generar el empleo privado y poder hacer crecer nuestras economías regionales, poder hacer crecer el turismo y poder hacer crecer muchas otras cuestiones de nuestra provincia. Mauricio. Bueno, yo principalmente escuché a los compañeros y primero y principal me parece curioso que estemos hablando de que todos los políticos trabajan en pos de los trabajadores. La verdad que eso me parece un poco dudoso, al menos, o hablar de la dependencia del Estado hoy, ¿no? Porque hoy tenemos principalmente, y esto permítemelo decirlo con nombre y apellido, los principales candidatos del Frente Cívico Social Cambiemos Hoy están arraigados al Estado de hace más de 20 años, 30 años, por empezar. Hoy celebro que Tiago sea precandidato a concejal porque es parte de la juventud, pero nosotros tenemos que hacer que los partidos políticos en general, en pleno ejercicio del poder, abran el debate interno al recambio generacional de sus cuadros políticos, a la formación constante, y la formación constante al lado del trabajador y de la precarización se hace en la calle, laburando, peleándola con ellos. Yo a Martín lo conozco, a Tiago lo conozco y sé que están dando fe de lo que dicen, pero nosotros también tenemos que hablar de cómo se genera esa precarización laboral y de cómo hoy la Argentina está impulsando la especulación financiera y no la economía social como se está hablando aquí hoy. Hoy se está priorizando la quita de eximir de impuestos a las grandes mineras, a las grandes ojeras, a los bancos, fomentar la fuga de divisas, digamos, el endeudamiento a 100 años, y eso es el principal enemigo y atentado del bolsillo del trabajador. Digamos, nosotros como jóvenes no podemos venir acá con colores, espejitos de colores o mensajes digamos, como si fueran bonitos, a venderle a la gente una cosa por otra, cuando nosotros mismos somos víctimas de unas medidas económicas que hacen en torno a la vida política en general de la sociedad argentina. Una decisión política errada en materia económica afecta inmediatamente a todo el círculo de la sociedad argentina, desde lo cultural a lo económico y al trabajo, ¿no? Bien. ¿Qué respondés? Así preguntamos algo nosotros. Pablo ya, Listro. A mí, voy a tomar algo que lo veo repetitivo en la exposición de los chicos. Es verdad que la juventud tiene que tomar un papel preponderante, digamos, en la política. Pero en el caso, no vamos a poner en discusión, digamos, la honestidad de los principios que movilizan a la juventud a estar en una lista. Pero aquí los compañeros me pueden decir, nosotros en el debate, digamos, del Partido Obrero en sus listas, tenemos un montón de gente, no solamente del peronismo, sino del radicalismo, que van a llamar a votar a las listas del Partido Obrero, porque nosotros en esta cuestión de la renovación saludamos, digamos, la participación de la juventud en la política, pero todas estas listas, y esto es algo que tenemos como ventaja, digamos, el Partido Obrero y la izquierda en general, que presentamos una lista unificada. Y no tenemos problema en debatir, digamos, nuestras diferencias internas. Aquí tenés un montón de colectoras, porque eso es la lista Sábana, lo mencionaba Thiago, que van a llevar a Sadi o a Brizuela El Moral, digamos, en sus listas. Estamos hablando de un reciclaje, digamos, no de la vieja política, porque aquí siguieron gobernando, tanto bajo el gobierno del Frente Cívico y Social como del kirchnerismo con Lucía Corpazzi, que después se hizo macrista. O sea, estamos hablando de una capacidad de camaleón, digamos, para posicionarse políticamente. La juventud, y esto hacemos un llamado, digamos, que efectivamente quiera luchar en contra de la impunidad, luchar por los derechos de la mujer, por los derechos del colectivo LGBTI, luchar, digamos, por resolver algunos problemas, tiene necesariamente que romper con las políticas de los partidos tradicionales que están en el gobierno. Bien. De acuerdo. Antes de hacer la pregunta que quiero hacer, vos tenés otra, Dimas, ¿no? Después, para los tres, yo tengo una para los tres. ¿Qué edad tienen y a qué se dedican vos, Thiago, del Frente Cívico? 23 años. Jovencito, re joven, niño. Estudiante, desde muy chico empecé con la vocación de servir al otro. ¿Qué estás estudiando? Martillero público y corredor inmobiliario. Mira vos. Y vos estás en política desde hace mucho tiempo, desde chico. Fui presidente del centro estudiante en el Colegio Quintana. Luego estuve en la Franja Morada de Económicas. Ajá. Y actualmente soy presidente de la Juventud Radical de mi provincia. Ah, muy bien. Uh-huh. Mauricio Varela. Sí, bueno, 24 años, estudiante. Joven. Sí, estudiante de Historia en la Universidad Nacional de Catamarca, en la Facultad de Humanidades. ¿En qué año estás? Martín. Claro. En el último año. El último año, sí, tengo que retirar las últimas materias. Bueno, te vas a recibir. Sí, por supuesto. Militante también del centro estudiante del Colegio El Carmen en su momento. Ajá. Luego en la universidad, todos los años, digamos, desde el principio, un militante siempre relacionado a lo que es el arco político, la militancia del peronismo. También hace un mes y medio, director provincial de promoción comunitaria de la provincia. Ajá. Esto es importante decirlo porque en el debate vamos a hablar de vivienda también y, claro. Y como joven director, digamos, de la provincia, no tengo bien el dato, pero creo que soy el funcionario más joven del gobierno de la compañera Lucía. Miramos. Así que bueno, también siempre militando y bueno, Bien. Y Pablo Listro, vos sos el más viejo. Yo soy el más viejo de todos estos jóvenes. Yo tengo 34 años. Bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo, ¿cómo es tu vida? Aparte de trabajar en un taller mecánico, soy estudiante de la Facultad de Humanidades, profesor de inglés. Soy intérprete de sordos, trabajo con la Asociación Catamarqueña de Sordos. Uh-huh. Y bueno, realmente militante de años del Partido Obrero, no solamente aquí en Catamarca, sino en Tucumán. Bien. Bueno, la pregunta concreta es, ¿qué piensan hacer con respecto a la planificación urbana? ¿Qué iniciativas piensan llevar, no es cierto, al Consejo Deliberante? Porque hoy en día esto de la planificación urbana ha cambiado el paradigma, se habla de la planificación territorial, que es el trabajo no solo de un municipio, sino de los municipios que están próximos, no es cierto, que conforman el territorio, en este caso del Valle Central. ¿Qué piensan hacer ahí? Porque es como que se privilegia todo el control de policía que hay, de que se cumplan las ordenanzas y todo demás, pero en materia de planificación es como que es una cuota pendiente realmente en nuestra ciudad y en el territorio, ¿no? En los municipios. ¿Qué se te ocurre, Thiago? ¿Cómo se puede cambiar esa realidad? Creo que cambiar la planificación es de parte de todo el arco político de nuestra provincia, poder empezar a debatir las problemáticas de seguridad entre todos y no solamente con gobiernos de turno. Poder dar la solución de seguridad seguramente no va a ser competencia del Frente para la Victoria solamente, sino que realmente también nos compete a los radicales, a los de izquierda y a todo el arco político, porque realmente todos vivimos en nuestra provincia y entre todos podemos dar solución, ¿no? Uh-huh. Creo que la planificación es fundamental. Muchas veces hay errores de planificación, valga la redundancia. Esos errores hacen a que los problemas empiecen a aparecer al corto y al largo plazo. Uh-huh. Voy al caso de Valle Chico. Hoy Valle Chico no tiene una posta sanitaria y la posta más cerca la tiene a 5 kilómetros y uh-huh. encima las postas de nuestra ciudad no tienen los médicos, no tienen los guardias, no tienen los insumos. Entonces esas cuestiones hay que reverlas bien, ¿no? Esa planificación, si se va a hacer un barrio con tamaña magnitud, ¿cómo no se va a planificar que los servicios, al menos de salud, de seguridad, la educación también, se haya planificado con tiempo y cuando se empiece a habitar el barrio tendrían que haber estado? Claro. Ya el año pasado tuvieron los vecinos de Valle Chico una problemática de que la ambulancia no llegó a tiempo y lamentablemente han perdido un vecino. Pero bueno, esas son las cuestiones que nosotros no podemos dejar que pasen por debajo, ¿no? Uh-huh. Mauricio. En materia de planificación, creo que Esperanza Capital, dentro de lo que es el arco del Frente Justicialista uh-huh. para la Victoria, ha puesto un énfasis superlativo, digamos, porque una de las principales integrantes de nuestra lista, con grandes chances de formar parte del Consejo Deliberante que viene en la Ciudad Capital, es Celeste Moya, digamos, una persona con discapacidad que ha vivido en carne propia lo que es la planificación o quizá la falta de infraestructura para este sector de la sociedad. Las barreras arquitectónicas que están tan mal diseñadas. Nosotros consideramos desde Esperanza Capital. Sí. Nosotros desde Esperanza Capital hemos detectado que hay alrededor de 6.000 personas en la Ciudad Capital que sufren directamente la falta de infraestructura o de planificación, como decís vos, en materia de estructura estructuralmente para que personas con discapacidad se puedan desarrollar en su vida cotidiana, desde el colectivo, desde un taxi, desde acceder a la plaza principal, desde entrar a la catedral, por ejemplo, o desde poder entrar al salón municipal o hacer un trámite. Los supermercados, Celeste ya lo ha dicho en una radio, una oportunidad, hay un solo supermercado, digamos, del ámbito privado preparado para recibir a una persona en una silla de rueda y que pueda entrar a hacer las compras. Uh-huh. Entonces nosotros consideramos que desde el Consejo Deliberante hay ciertos temas que se tienen que tratar. Claro. y uno es este. En materia de seguridad nosotros también consideramos que hay que hacerlo de una manera en conjunto con todo el vecino y todo el arco político, pero desde Esperanza Capital, al menos hablo por mis compañeros, nosotros no creemos que la seguridad se resuelva con más móviles, más policías, más armas, más cámaras o más controles, sino que la inseguridad en los barrios, por lo menos en los que nosotros tenemos presencia militante ya de hace varios años, se resuelve con mayor educación, con una mayor contención social de los vecinos, de los chicos, fomentando que estén en la escuela, digamos, claro. Atacar la deserción escolar. Muchos chicos hoy están pasando hambre y digamos nosotros relacionamos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro, todo que un changuito de 12, 13 años acceda a un acto vandálico, para nosotros no es nosotros no queremos meter preso a los niños de 12 años como se plantea hoy en los medios nacionales, sino que a ese niño, en vez de meterlo preso y excluirlo aún más, queremos incluirlo, ayudarlo a que termine de formarse y que pueda capacitarse y poder entrar al mundo laboral. Bien, okay. Pablo, ¿qué opinás con respecto a la planificación territorial? ¿Qué iniciativa llevarían al Consejo? ¿Qué harían? El problema, después me gustaría en el debate poder profundizar la cuestión del presupuesto, porque es interesante con un bono a 100 años uh-huh. que afecta directamente, digamos, el presupuesto o cualquiera de las cuestiones que aquí los otros candidatos han planteado. Hay un dato interesante que salió hace unos días, digamos, en los medios. Por ejemplo, aquí se está incentivando el tema de la construcción de esta nueva moda de la tendencia minimalista, que en realidad, si uno le saca los floreos y el maquillaje, digamos, del discurso, es abaratar los costos de la construcción, ¿no es cierto?, y llevar, en términos generales, a construcciones que van a la mitad de los metros cuadrados que está dentro de las ordenanzas que corresponde para la construcción de la vivienda. Y si uno lo dice de manera liviana, aquí lo que hay que remarcar, que en la capital hay un negocio que está fomentado, ¿cierto?, desde el Ejecutivo, inclusive hay cuestiones que está tomando el Consejo Deliberante, que tomó, ¿cierto?, porque está fomentando, digamos, un terrible negociado en términos inmobiliarios. Uh-huh. Si vos paseás por las calles de aquí del microcentro, hay una cantidad de casas, digamos, manejadas por las inmobiliarias, y por el otro lado tenés 30.000 ciudadanos en la capital que tienen el problema de la vivienda. Entonces, con esto que había marcado antes, no tienen acceso por la condición, por la situación salarial, no tienen acceso a la vivienda, pero también hay una política, digamos, de fomentar esta forma, digamos, de negocio privado, porque, por ejemplo, y aquí podemos en el debate de ahondarlo, hay proyectos presentados en el Consejo Deliberante con respecto a esta cuestión de disminuir a la mitad, ¿no es cierto?, el espacio de construcción de una vivienda digna. Sí. ¿Cierto? En términos de abaratar los costos, de poder utilizar, ¿no es cierto?, el espacio público. Y nosotros planteamos que el problema de vivienda debe ser resuelto de manera concreta. Aquí el negocio inmobiliario tiene que responder, digamos, a esto que se benefició en todos estos años, mayor impuesto, digamos, a todo este negocio inmobiliario, el presupuesto tiene que salir de ahí. Y las viviendas tienen que ser, y el proyecto, digamos, de adjudicación, tiene que estar desde el comienzo manejada por los propietarios, o sea, los interesados. Entonces, de esta manera vamos a evitar toda la corruptela, podemos abrir el debate, digamos, pero la mayoría de los casos, digamos, las propuestas de salida al problema de la vivienda siempre ha tenido que ver con manejos punteriles y el presupuesto se pierde. Bien. Sí. Y hay una pregunta, una reflexión, y con esto cerramos el tema de planificación, se me ocurre, Dimas, porque habla el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Catamarca, Nicolás Lindou, y dice... Sugiere, y nosotros también estamos de acuerdo, por supuesto, como arquitectos, cuando les toque asumir, deberían armar equipos técnicos para que los asesores los asesoren bien o se apoyen en los colegios profesionales, ¿no? Eso sería, realmente sería bueno, y llevar el debate, ¿no?, de la planificación al consejo, al seno del consejo, porque es donde precisamente deben tratarse estos temas, porque generalmente el Ejecutivo está tan preocupado en los temas puntuales, ¿no es cierto?, y diarios, la coyuntura, que la planificación debe surgir absolutamente del debate, ¿no es cierto?, y qué mejor lugar que el Consejo Deliberante donde se pueda trabajar este tema. Seguro. Tenés una pregunta para los tres. Sí, me ha costado estructurar la pregunta, en todo caso les quiero plantear lo siguiente. Por ejemplo, Tiago, vos hablaste de que ustedes buscarían una ciudad verde. Mauricio, vos hablaste de este problema de la circulación, por ejemplo, para este caso específico de la gente discapacitada, bueno, y todos los demás, por supuesto. Yo pensaba en ancianas, mujeres con su carrito de bebé, hay muchísimas problemáticas conectadas con esto. Pablo, vos hablabas del tema de la especulación inmobiliaria, y lo que yo les quiero preguntar, y esto está a las claras en el microcentro mismo de la ciudad y después por extensión a la periferia, ¿qué vamos a hacer con todos los espacios residuales, todos esos baldíos que hay, todas las veredas que están más resueltas, los estacionamientos que terminan acaparando, no sé, superficie casi que la mitad de una manzana muchas veces? Estoy exagerando, pero ¿cómo vamos a distribuir el uso de los espacios en todo caso? ¿Cómo se puede mejorar eso? Sigamos con el orden, ¿eh, Tiago? Bueno. No siempre primero, en un debate siempre se... vos querés, sí, bueno, perfecto. Sí, no, está bien. Pero está bueno, te hacemos caso. Cierto, a ver, Pablo, no, es verdad. Pablo, a ver, pero traten de responder un minutito cada uno, así podemos abarcar el tiempo. Han llegado tarde también. Un minuto, cada uno. Empezamos por vos, Pablo. Bueno, nosotros creemos que el uso de los espacios en la ciudad es un tema candente, porque... Sí. Hoy la ciudad de Catamarca está quedando chica para la cantidad de población que tiene, el crecimiento que tiene, digamos, demográfico es muy grande. La cantidad de vehículos. Los vehículos son enormes, la cantidad es muy grande. Las veredas son pequeñas en el casco céntrico. Entonces nosotros queremos trabajar y profundizar esto que ya en parte se viene haciendo, pero quizá por ahí de una manera muy lenta, que pensamos que sacando los colegios del centro y los principales organismos públicos que se puede instalarlo en cualquier zona, digamos, más alejada de lo que es el casco céntrico, vamos a estar ayudando a esto, Ahora, con el tema puntual que voy a decir de las playas de estacionamiento, sí es un problema. Nosotros por ahí queremos mirar lo que pasa en otros en otras ciudades, digamos, del país, sí. En donde por ahí se trabaja en estacionamientos hacia arriba. Uh-huh. Claro, digamos, por ahí claro. Para ganar espacio, porque sí es verdad, nosotros acá a la vuelta donde estamos tenemos una playa que ocupa la mitad de la manzana, como vos decís. Sí. Pero bueno, aprovechando el mensaje que hemos recibido en la radio, creemos que es fundamental ahí sí apoyarse, digamos, en equipos técnicos y también en el vecino, por supuesto. Claro. Y poder entre todos coordinar algo y poder planificar, digamos, correctamente la ciudad. Pablo, bien. Concreto, bueno, por favor. No tengo un minuto. Mire, el problema concreto de los espacios en general, el problema del debate colectivo. Aquí el Consejo Deliberante, en su historia, no funciona como el debate de los problemas colectivos. En realidad, en el último tiempo, si uno hace un seguimiento de las cosas y los proyectos se votaron, no tenía la participación de la gente. La mayoría de los casos, los proyectos que aprueba el Consejo Deliberante son a libros cerrados y ni siquiera los propios concejales saben de qué tratan esos proyectos con respecto al tema de urbanización. Claro. Inclusive, hace unos días estaba con un amigo, estábamos yendo a trabajar, hacemos laburo de jardinería, y me decía... En general, dice, en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Vos tenés el paso, el que maneja un vehículo sabe que el de la derecha tiene, ¿no es cierto?, prioridad. Aquí en Catamarca, la excepción se hace regla, ¿no es cierto? Entonces, si uno va, mira, te doy este pequeño ejemplo para dar que las políticas con respecto a esto que vos estás planteando, como no responden a necesidades de la comunidad, sino a un grupo, digamos, que cuando tiene que votar algo, que tiene que beneficiar al negocio inmobiliario, a empresas, digamos, que lucran del Estado, votan sin ningún problema. Ahora, cuando son problemas como estos, no importa la opinión de la gente. Te doy el ejemplo esto de lo que ponen, por ejemplo, en las calles, cómo está organizado el tránsito, no responde a la necesidad. Estamos haciendo de la excepción una regla. Y en términos generales, el problema es que no hay participación de la población. El Partido Obrero llama, digamos, a apoyar las listas que tenemos, porque nosotros no hacemos campaña en términos solamente mediáticos o una visita de pasada a los barrios, sino que tratamos que la gente se organice para que esa inquietud se transforme en proyecto. Sí. Los proyectos que llegue a presentar el partido, no solamente en el Consejo, sino en la legislatura o en el Congreso de la Nación, están discutidos con la gente que está interesada en la problemática. Uh-huh. Bien. Tiago. Importante remarcar lo que decía mi amigo Nico Lindow, el trabajo en equipo, fundamental para la planificación y para poder entender lo que Dima nos está planteando. Creo que como concejales tenemos que hacer que el consejo funcione en los barrios, que el consejo funcione con todos los actores sociales y los colegios profesionales que tiene nuestra provincia, para poder dar soluciones en serio y no solamente que sean marketinera o que sea como lo piense el equipo del concejal, sino que cada cosa que se haga en la ciudad tiene que ser consultada por los vecinos y por los profesionales, porque realmente son los que entienden del tema. Mauri marcaba recién dos puntos muy fundamentales para que se pueda organizar mejor el tránsito en el casco céntrico, que es el sacar las oficinas gubernamentales, que ya está el predio, ya se está haciendo, se lo viene haciendo ya desde el 2007 más o menos, pero habría que acelerar el proceso, ¿no? Que está ya el CAPE, la legislatura ya tiene su terreno, debería empezar a hacerse el Consejo Deliberante de igual forma. Y las escuelas también. Habría que ver de qué manera el municipio puede dar los mecanismos de facilidades para que puedan hacerlo más rápido posible, ¿no? Está bien. Existen muchas posibilidades de que los tres entren al Consejo Deliberante, ¿no? Y en el caso puntual de los dos que están acá, Tiago y Mauricio, son muy jóvenes. Con 23, 24 años, ¿ya hubo algún concejal? Bueno, vos también, Pablo, sos joven, pero digo... Ya estás más viejo. No recuerdo, 24 años. No recuerdo. Yo sí conozco casos en La Rioja, tiene 23 años Khalil Alegua, concejal en Resistencia Chaco también hay. Nosotros llevamos también un chico de la Juventud Radical en Entre Ríos de 21 años, candidato a concejal en una de las localidades. Pero no es tanto el tema... de la edad, no se trata de quién es más viejo o quién es más joven. Claro. Creo que lo que Mauricio, yo y todo el equipo que nos acompaña, realmente Mauricio Sí, sos Mauricio. Varela y no Macri. No, porque siempre es Mauricio y su equipo. Y no, Mauricio. Hay que No, por favor. Creo que realmente es poder hablar desde la juventud, los problemas que nos están pasando y poder aportar también desde nuestra visión a las diferentes políticas públicas que se quiera llevar a cabo. Queremos realmente los jóvenes empezar a ser actores y no solamente receptores de las políticas públicas. Claro. Insisto, no se trata de ser el menor o el mayor, sino que realmente tengamos las ganas suficientes para poder hacer lo que el vecino está esperando, que los concejales salgan a los barrios, que los concejales ayuden a los vecinos a gestionar los problemas que están teniendo cada uno de los barrios. Nuestra ciudad tiene más de 180 barrios, aproximadamente 185, y creo que nosotros tenemos ese desafío de sacar el Consejo Deliberante a la calle, a los barrios. Hay un tema acá central, la gente no sabe qué hace el concejal. Eso es un trabajo, sobre todo ustedes que son tres jóvenes, no sé, que podrían ingresar al consejo, porque en Europa, por ejemplo, en los consejos tienen una función casi como ejecutiva, lo que decía un poco Tiago, pero en realidad a mí se me ocurre pensar que el Consejo Deliberante, en esta imagen romántica, digamos, debería ser el mayor, la mejor expresión del debate de las ideas, ¿no? Claro. De donde, ¿cómo lo ves vos, Pablo? El lugar más. O vos, a ver, Mauricio, a ver. Pablo. Rapidito, sí. 30 segundos, que 30 vinieron segundos, tarde. No, vinieron tarde los dos. Vinieron tarde. El problema del debate, mira, hay algo interesante que nosotros tratamos de marcar en estas elecciones. La mayoría de los candidatos, y a mi pesar por los compañeros que son jóvenes y tienen, se nota que tienen una cuestión de principio, no voy a ponerse en discusión, estas elecciones, lejos de ser una expresión democrática, son un hurto, digamos, a los deseos o a lo que la gente quiere votar. Mira, el Congreso y los consejos, porque son una expresión de ese nivel de debate, se ha transformado, digamos, en un antro, digamos, de negociados, donde la mayoría de los candidatos que encabezan las listas, por ejemplo, el Congreso a nivel nacional, y en algún momento el Consejo, en octubre, pues si nosotros pasamos las primarias, está preparado, digamos, un plan de ajuste, profundizar el ajuste que estamos viviendo de precarización, el tema salarial. Entonces necesitan gente que vote a libro cerrado algunas medidas. Entonces, lo que estos están planteando, el Consejo debería, ¿no es cierto?, ser un lugar de debate sobre la problemática de la población. Por ejemplo, el Consejo Deliberante, yo he tenido la desgracia, digamos, de estar en el Consejo en algunos debates, y en realidad hay cero debate. Claro. Se vota, se lee algo, y muchas veces ni los concejales saben lo que están votando. Mauricio, ¿cómo ves esto del Consejo Deliberante? Bueno, la verdad que para mí hay que profundizar muchísimo, porque la gente no entiende muchísimo, ¿no? Más el uso de los CEPAVES, que en un momento se ha hecho. Incluso creo que Simón Hernández en su momento había hecho una ordenanza de que los CEPAVES sean la oficina de los concejales. Me parece una idea muy buena. También las escuelas, que son por ahí, de escuelas tenemos en todos los barrios, por ahí que sean. Y la verdad que para mí sí, tiene que difundirse aún más, se tiene que transparentar aún más la actividad del Consejo Deliberante, llegar más al vecino en general, no encapsularse tanto. Con respecto al tema de la juventud, en las pasos anteriores me tocó participar también en lo que era la elección por circuito, y en el circuito 8 y 9, en su momento compitiendo contra el presidente del Consejo Deliberante, Víctor Hugo Rodríguez, en su momento. Me tocó salir segundo de 8 precandidatos, la verdad que eso, y con 21 años, casi 22 años, iba a cumplir 23 al momento de asumir, en caso de que ganemos. Luego, posteriormente, el circuito lo ganó Carly Álvarez, que le mando un abrazo, es un amigo. Tremendo concejal. Con respecto al rol que nos ocupa hoy, para ir cerrando, pues estamos con poco tiempo, creo que respetando las opiniones digamos distintas, que eso es lo que hace a la democracia, el verdadero debate. En mi caso, nosotros salir a ponernos la camiseta de una gestión que consideramos que es inclusiva, de la compañera Lucía. Si bien acá se ha dicho, por ejemplo, que el Partido Obrero que está a favor de las medidas de Mauricio Macri, nada más alejado de la realidad. Déjame decírtelo, y bueno, también hablar un poco de lo que es hoy el contexto económico nacional y cómo afecta a la provincia. Así que te agradezco mucho la invitación, perdón la demora. Va a haber un cierre ahora. Lo que queríamos pedirles con lo del consejo. pero habías dicho, pero bueno, pero está bueno, sí, decilo. Bueno, principalmente de que el vecino está esperando conocer al concejal, el vecino está esperando que el consejo vaya a los barrios. Creo que esa es la demanda que tenemos día a día cuando golpeamos la puerta y en cada barrio nos dicen no lo conocemos al concejal ni siquiera en una foto. No nos pasa a nosotros, sino también le pasa a ellos. A cada uno que visita el barrio le van a comentar los vecinos lo mismo. Y ese es el desafío, poder estar con los vecinos, escuchar al vecino y hablar del vecino. No, mi pregunta surgió precisamente gracias a tu aporte, así que te lo agradezco. Bien, estuvieron con nosotros Tiago Puente, por el Frente Cívico y Social, la lista 504A, también Mauricio Varela, por el Frente de Justicialista para la Victoria, la lista 501A7, y Pablo Listro, por el Partido Obrero. ¿Qué lista es? El número de la lista. Mira, te maté en un debate. Si serías famoso. Es la lista única, claro. Ah, no, porque si serías famoso, un político famoso, ya estarías escrachado en el diario mañana. Es relevante porque es la única. Bien. Quedan 30 segundos para cada uno. Un mensaje así, 30 segundos. A ver. Al ¿puedo hacer un agregado? Sí. Mauricio, vos dijiste que vos sos víctima del sistema de alguna forma. ¿En qué? Lo habías dicho, no, perdón. Vos habías dicho que te sentías víctima del sistema económico, en todo caso, o de las políticas económicas. De los trabajadores argentinos hoy, digamos, que vemos que el salario en general, acá se ha dicho muy bien, el salario en general está siendo atacado directamente. Y nosotros como Estado en general no tenemos que ayudar con la represión o con los aparatos represores que medidas. Cuando digo represores hablo que el Estado en general ejerce una presión sobre el ciudadano y que no sea a favor de la especulación económica sino de proteger el salario. Está bien. Me siento víctima en el aspecto de que como cualquier otro vecino hoy sufre las medidas económicas que afectan su bienestar. Bien, no nos queda más tiempo, se fue. Hay un mensaje de un oyente, Carlos Morales, con esto nos vamos, que dice, en la zona norte también tiene problemas, la entrada al barrio por el lado del Nene, falta de equipos para brindar el servicio de luz y agua, el loteo se inunda y hay gente que vive ahí. También, y la Guardia Urbana dice, todos los días pasa lo mismo. Saludos, Carlos. Bien, bueno, muchas gracias. Nos saluda también a nosotros. Bueno, los temas de la gente, ¿no? Los problemas que tiene la gente. Así que bueno, ojalá lleguen al Consejo Deliberante los tres, que les vaya muy bien, que tengan mucha suerte. Y bueno, y a debatir y a pensar la ciudad, que tenemos que pensarla, porque realmente se vienen momentos muy duros. La ciudad crece como una mancha de aceite. Muchas gracias. Dimas, nos encontramos la próxima semana. Así será, amigo. Saludamos a Rodolfo Bravo, quien estuvo en los controles centrales y puesta al aire. Ahora viene el doctor Miguel Ángel Juárez con De Genios y Locos. Y ya saben, durante la semana nos encuentran en avozciudad.com. Chau. Chau.